Estamos de regreso en este programa que se llama En Colectivo. Hasta las 12 le hacemos compañía. No se vaya porque tenemos todavía un montón de cosas interesantes para compartir. Por ejemplo, en este momento ahí escuchábamos un audio recién muy hermoso de una invitación que nos llega desde el Valle de Uco en el marco de la inauguración de Casa de las Semillas o Casa Semilla. Para charlar un poquito más al respecto, estamos con Marisol Tian al aire. Buen día, bienvenida Marisol, ¿cómo estás? Anita y Ángeles te saludamos. Hola, ¿qué tal? Gente linda, Anita querida. Hola, Marisol, hola. ¿Cómo andás? Muy bien, acá desde el Valle de Uco. Bueno, muy contenta, estamos de fiesta. Estamos de fiesta el Valle de Uco en general y la organización que es desde el TIE en particular, porque inauguramos una casa de semillas el sábado y hacemos una fiesta intercambiando semillas criollas y nativas. Y bueno, la idea es invitarlos a todos los que quieran participar. Se escuchan las gallinas atrás. Bueno, vivo en el campo, soy huertera. Huertera. Agroecológica. Claro, trabajadora de la tierra, la Marisol, y parte también de Crece Desde el Pie. Contarle a la audiencia también que la importancia de una organización que viene organizándose para sumar productores, productoras del Valle de Uco, y eso ha ido creciendo, realmente desde el pie ha ido creciendo, tomó una fuerza impresionante, ahora para hablar específicamente de las semillas, pero una organización que realmente tiene mucha pujanza y es muy reconocida en todo el territorio. Sí, tal cual. Bueno, es una organización que ya lleva mucho tiempo trabajando y bueno, con objetivos muy firmes, con unos ideales muy firmes, y creo que eso es importante, trabajar en comunidad también y que entre todos tomemos las decisiones. Esa forma de trabajar, esa forma de decidir, creo que es muy importante para que se note los cambios que se necesitan tanto en esta sociedad, ¿no? Entonces, creo que la producción de alimentos sanos como base para cuidar el medio ambiente, para dejar de comer sin veneno, uh-huh. Y bueno, para cambiar también nuestras formas de consumo es importante trabajarlo en conjunto, ¿no? Tal cual. Y bueno, en eso estamos, Reina, en eso estamos. Creemos que la semilla, en este caso, que nos convoca, es fundamental para la soberanía, como lo decía ahí en el audio el Max, nuestro compañero. La verdadera soberanía de nuestros alimentos la vamos a tener cuando seamos soberanos de nuestras semillas. ¿Y por qué esa importancia, Marisol, de la semilla, siendo que uno, si no es productor, productora, no sé, comemos, ¿no? Va al supermercado, va a la verdulería, consumís, comprás. Pero ¿por qué la importancia de la semilla como el origen o la fuente de la soberanía alimentaria? Primero, saber que son muy pocas empresas a nivel mundial que manejan el negocio de la semilla. Y eso ata al productor, ¿cierto? Para seguir consumiendo esas semillas de grandes empresas. Entonces, ¿quién nos salva esto? Nos salva las semillas criollas y nativas, las semillas que desde siempre se han ido guardando en las familias, especialmente las mujeres que hemos sido artesanas guardianas, y esas semillas se han ido manteniendo hasta el día de hoy, y ahora han tomado mucha más fuerza porque es lo que nos permite ser libres, digamos, en nuestro trabajo. ¿Se entiende? No necesito comprar semillas a nadie, porque podemos guardar nuestras propias semillas, que no solamente son libres, o sea que voy a poder seguir sacando semillas, sino que también están adaptadas a nuestro territorio, tienen esa sabiduría, la sabiduría de quienes las han trabajado y también la experiencia que han llevado en su lugar, esas semillas, ¿se entiende? Entonces son semillas que nos permiten adaptar nuestros cultivos a al ambiente, ¿viste? Al clima, y también que podemos seguir multiplicándolas. Entonces, bueno, queremos revalorizar eso, que no hace falta salir a comprar, y lo tienen que probar, ¿no? Y los invitamos a todos a que prueben sembrar semillas criollas y nativas, que tienen otro sabor, se adapta mejor al clima, ¿se entiende? Entonces, bueno, eso, como revalorizar eso. Claro, porque también para quien no conoce, muchas veces los grandes productores, así grandes, cuando hablamos grandes, son de miles de hectáreas, compran la semilla, y es la semilla que vos pones una vez y no tiene después la posibilidad de la reproducción de la semilla. Por eso es importante que poner el valor, el trabajo que ustedes hacen y desde la ideología que lo hacen, pero también contar lo otro, ¿no? Que lo otro, los grandes productores, ni les interesa el cuidado de la semilla, simplemente es la producción y la rentabilidad masiva que generan. Y misma, discúlpame, misma semilla de las pro huertas, ¿no? Del INTA, que tampoco generan, digo, por experiencia propia también, tampoco dan semilla. O sea, sí, maravilloso, te da una espinaca grande, no sé, pero una, después no puedes recolectar la semilla para seguir sembrando. Entonces, digo, a los pequeños huerteros también nos afecta y también es interesante esto del consumo de las semillas. Si te hago una consulta, criollas y nativas, ¿sería lo mismo o se diferencian en algo? Tiene como una pequeña diferencia si queremos como hilar fino, pero lo que queremos, para no como confundir ni entrar mucho en los términos, creemos que tiene que ser del lugar, ¿se entiende? Por eso le decimos criollos y nativas. Sí tiene una diferencia, pero lo nativo es lo que se da justamente en el lugar, otras criollas es que han llegado pero se han podido adaptar, ¿sí? Entonces creemos que lo que tiene que ser son semillas que estén, que se den en el lugar y que hayan pasado de generación a generación y que se hayan ido seleccionando, porque la semilla no es que vino así, sino que los huerteros la seleccionamos, miramos cuál se dio mejor, dejamos la mejor planta, dejamos el tomate más rico, ¿se entiende? No es que la dejamos porque sí, sino que hacemos una selección. Y eso, bueno, va adaptándose. Por eso, bueno, por ahí no es la nativa, que es nativa del lugar, y la criolla como que se ha ido adaptando, pero han dado muy bien, ¿no? Igual siempre se puede sacar semillas. Lo que te quería comentar con el tema del pro huerta, los del pro huerta dan semillas que sí se pueden sacar semillas, se pueden obtener, son semillas, no son híbridas, digamos. Pero bueno, también está bueno que vayamos nosotros mismos obteniendo las semillas. Yo creo que el pro huerta como que, bueno, ayuda un poco, pero bueno, como es el primer empujoncito, y después como nosotros queda en nosotros seguir investigando, seguir como fortaleciendo nuestros ideales, qué es lo que queremos. Entonces, bueno, se necesita mucha voluntad para esto. No es como un trabajo así simple, sino que se necesita mucha voluntad, muchos ideales, mucho conocimiento sobre la soberanía de los alimentos, y cuando queremos eso, es posible hacerlo. Desde la Casa de Semillas ayudamos, vale, queremos, es un proyecto es muy importante a nivel cultural, queremos tener muchas semillas para los productores que tengan, que quieran plantar grandes cantidades, la puedan obtener y las puedan probar, y después desde los consumidores lo que tenemos que hacer, porque todos somos consumidores, no todos somos productores, pero todos somos consumidores, entonces elegir un alimento, un choclo de una semilla libre, en vez de un choclo de dulce que se vende en las verdulerías, que es un híbrido. No, tenemos que elegir el choclo criollo. Creo que de ahí está probarlo. Y bueno, como que elegir eso, ¿no? Elegir alimentos que nos permitan a los productores seguir trabajando. Tal cual, y donde también es hay un trabajo activo en relación a la semilla, como decís, ¿no? Es decir, bueno, después de cosechar, dejamos esto para la semilla. Se trabaja, claro. Se observa, se conoce, se prueba, se reprueba. O sea, es un trabajo que lo va haciendo ciclo a ciclo con la naturaleza quien produce, claro. no es solamente como una cuestión de, bueno, esto sacó semilla, ¿no? Se conserva, me imagino. Yo lo que quiero, también no se puede regalar la semilla con el trabajo que nos llevan los productores, ¿sí? Siempre en los intercambios vas a ver un montón de gente que te va a regalar, llevamos nosotros en pequeñas paquetitos para regalar semilla, para que todos se vayan con la semilla. Por eso es importante que quienes pueden ir al intercambio de semilla, todas las personas que quieran, no hace falta llevar semillas para intercambiar. Pero bueno, también lo que tenemos desde este punto de vista es tratar de valorizar el trabajo de los productores, que es un trabajo muy importante y con mucho esfuerzo el de guardar semillas, porque necesitas un tiempo para que la planta cumpla su ciclo, necesitas un lugar para que eso se dé, y no estamos produciendo alimento, digamos, estamos dejándola para semilla, entonces todo un trabajo, después seleccionar, después guardar, limpiarlas, secarlas, es un trabajo complejo. Entonces, para que vean que también revalorizar ese trabajo, que no es que puedo regalar siempre semillas. Yo como que me gusta, como soy productora de semillas y de alimentos, quisiera que la gente tome el valor de mi trabajo y que, bueno, que se compren esas semillas y que después las puedan multiplicar ellos, ¿se entiende? Claro, tal cual. Sí, que es el intercambio, que en este caso también es parte de lo que de lo que hay que aprender, a que en el intercambio se da la también la fortaleza de la como de la apuesta a una alimentación más saludable. Una jugada política muy importante. Tal cual. Porque si no, es como, bueno, sí, vos vas y comprás a lo mejor en la... ¿Dónde se compran las semillas en así en nivel... En un ¿cómo? Vivero. En las agroquímicas, en semillerías. Claro. Como vos ahí vas y comprás. Entonces, de la misma manera, está bueno decir, no, bueno, yo prefiero sí comprar para porque voy a hacer mi huertita y comprar en este tipo donde también es una economía circular y una economía más consciente. Y si no, como hacemos en la Casa Semilla también, que es que, por ejemplo, vos te puedes llevar una cantidad de semillas, pero al otro año devolverlas, ¿entiendes? O devolver un poquito más. No hace falta como poner el dinero, sino me llevo, por ejemplo, medio kilo de semilla de maíz y al otro año devuelvo un kilo de semilla de maíz. ¿Se entiende? Ah, para que otros productores tengan posibilidad, sin comprarla, pero sí como haciendo circular esa semilla y siempre mantenerla. Tal cual. Qué interesante. Es re interesante y está buenísimo que podamos desde acá también acompañarles, difundir. Y bueno, sabemos que ya estaremos prontos a conocer algunas imágenes que van a aparecer del documental que se ha hecho de la mosquitera también con Crece desde el Pie, donde se da a conocer todo lo que vos estás contando y muchas cosas más también de manera audiovisual. Que bueno, organizaciones hermanas que... Ahí. Perfecto. Sí, a los chicos que vinieron por acá, estuvieron ahí filmando, bonito, los quiero mucho, les mando un beso. Sí. Los invitamos también a todos invitamos el sábado, que realmente es una fiesta, que realmente tiene un valor muy importante la Casa de Semilla. Queremos que vayan, que van a ver música, es una fiesta, música, comida, feria, bueno, intercambios de semillas. Y también, bueno, mucha información, talleres, mucha información de todo, no sé, se van a volver pero fascinados. Bien, ¿y estas actividades van a ser los sábados? Es este sábado, este intercambio de semillas, este sábado con la inauguración de la casa, es en la Villa de San Carlos, y bueno, empieza a las 10 de la mañana hasta que quieran quedarse. Pero bueno, mucho baile, mucha música, como les digo, comida, ferias, talleres, y bueno, alegría, mucha alegría. Está buenísimo. Primitivo Sancho López, a 50 metros de Maestri, ahí en la villa, cabecera de San Carlos. En la villa de San Carlos, 3 de septiembre, este sábado, de 10 de la mañana a 19 horas. Querido, sí, Anita, los esperamos a todos. Perfecto. Así que bueno, estaremos también ahí difundiendo para seguir durante la semana, recordando que Crece desde el Pie ha logrado inaugurar este sábado esta casa de semillas y bueno, todo lo que implica también, como vos decías, conocer, aprender de manera colectiva y aprender con la historia viva de lo que vamos construyendo entre todos y todas. Muchas gracias por el espacio y bueno, un saludo para todos, los esperamos. Muchas gracias, que tengas. Mándele saludos ahí a su gallinita, Marisol. Sí, acá están todas ustedes del frente. Ya comieron, bueno. Bueno, entonces que esté excelente el sábado y nos estaremos viendo. Muchas gracias, Marisol. Que tengas buena semana. Fuerte para todos. Un besito. Bueno, pasaba Marisol Cortés, ella es huertera, trabajadora de la tierra ahí de Colonia, de las colonias, como decimos nosotros en Tunuyán, de Colonia de las Rosas. Del Valle de Uco, de Tunuyán, y bueno, participante también de Crece desde el Pie, esta organización que, como decimos, viene trabajando en la generación de conciencia, en la organización de productores, productoras, huerteros, huerteras del Valle de Uco, con una pujanza impresionante. Para lograr y obtener esta soberanía alimentaria tan necesaria para todos. Así que nos vamos corriendo a la tanda ya.